Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a este, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, que realizamos integralmente y que distribuimos entre más de 200 radioemisoras de todo el país. Esta es la emisión número 717. Con el fiscal doctor Marcelo Colombo, donde el fiscal está a cargo de la Procuraduría de Trata de Personas y recientemente ha dado una charla, a la cual le agradecemos, para el personal de la Defensoría del Pueblo de la Nación, sobre un tema muy conflictivo y realmente muy preocupante para nuestra sociedad, como es la trata y tráfico de personas. Doctor, muy agradecido por estar en nuestros estudios y queremos saber puntualmente si se manejan cifras con respecto a las víctimas que involucra este negocio, ¿no?, de explotación sexual, con respecto a las víctimas en Argentina, si tenemos cifras con respecto a las personas condenadas, a los juicios, a los fallos, o sea, un poquito una radiografía de cifras con respecto a este tema. A ver, sí, tenemos cifras generadas por la propia Procuraduría, ¿no? Asentada sobre el estudio de las condenas que existen en el país y los procesamientos que existen en el país. De ese grupo de información, a la vez nosotros extraemos las características que viene presentando el delito en aquellos casos que han sido judicializados y que han avanzado hasta condenas o procesamiento. Condenas tenemos más de 75 en todo el país, dictadas por el delito de trata, tanto en su finalidad de explotación sexual como laboral, con una ventaja grande de lo que es la trata con explotación sexual. Casi un 90% de los casos de condena son de explotación sexual, mientras el 10% de explotación laboral. Y en los procesamientos, que andamos rondando los 250 o un poco más a esta altura de procesamiento dictados también en todo el país, los porcentajes varían un poco. Ya tenemos un 70-75% de explotación sexual, mientras el otro es de explotación laboral, con lo que quiere decir que entendemos nosotros que en los últimos años ha habido detectado más casos de explotación laboral y han avanzado más casos de explotación laboral que en la primera camada de casos del 2008 a esta parte. Esta medición la hacemos del 2008 al 2013, que es la vigencia de la ley, o sea, hace 5 años. De ese universo de procesamientos, de la cantidad de víctimas que nosotros detectamos, ronda a las 1.055 víctimas. Estamos en víctimas que han sido así declaradas por el sistema judicial, porque después hay otras estadísticas, por ejemplo, que maneja el programa de rescate de personas damnificadas por delitos, que en realidad son personas que el programa asiste en el momento de los allanamientos, que rondan alrededor de las 5.000 hoy a nivel de todo el país. Lo que sucede es que nosotros digamos, intervenimos en la clasificación en el momento del procesamiento, de la condena, que ya son casos que han avanzado lo suficiente en la etapa judicial como para decir estamos frente a un caso de trata o muy posiblemente frente a un caso de trata. De esas víctimas, para lo que tiene que ver con la explotación sexual, un 50 o un poquito más son argentinas, el 30 y pico son paraguayas o 40 son paraguayas, y después hay un porcentaje de un 10% de un poquito más también de dominicanas. Más o menos es la estructura de las nacionalidades de las víctimas por explotación sexual. En explotación laboral la gran mayoría son en talleres textiles y la gran mayoría también son ciudadanos bolivianos. Me gustaría, fiscal, doctor Marcelo Colombo, que nos explicara un poco cómo son estos procesos de prevención, de asistencia a la víctima y también de sanción a las personas que están involucradas en estas redes delictivas, concretamente. A ver, sí, nuestro trabajo está focalizado, digamos, todas las energías y nuestras fuerzas en el último segmento en el que vos hacías referencia, que es en la sanción, digamos. Nosotros somos fiscales, como fiscales tenemos que procurar que entren más casos al sistema, tenemos que investigarlos mejor y producir sanciones equivalentes al daño ocasionado por el delito. Ese es un poco nuestro rol. Lo que pasa es que en ese rol interactuamos constantemente con agencias del Estado Federal que hacen campañas de prevención, de la cual nosotros también participamos, porque ¿qué hacemos? Dotamos de contenido muchas veces esa campaña de prevención. Para hacer campaña de prevención tenés que saber cómo está constituido el fenómeno. Para saber cómo está constituido el fenómeno, nosotros tenemos estadísticas que dicen cuáles, por ejemplo, son los medios habituales de los tratantes. Abusar de la situación de vulnerabilidad de la víctima o engañar a la víctima con promesas falsas de trabajo o trabajos no muy bien indicados o no muy bien especificados de cuál sería la prestación laboral. Entonces, sobre esas bases, después se hace campaña de prevención. Entonces, esa es la articulación que nosotros tenemos quizás con campañas de prevención que hacen desde el Estado Federal o estados locales, tanto en medios de comunicación masivos como puede ser la televisión, como en medios gráficos. El tema de la asistencia a las víctimas, hoy en día, como es un delito federal, hay dos agencias del ministerio, de distintos ministerios a nivel Poder Ejecutivo Nacional, que se encargan de la asistencia. Una es el programa de rescate al que le hacía referencia antes, que trabaja en el Ministerio de Justicia, que participa de la asistencia a la víctima hasta el momento que presta declaración testimonial. Y después está el área del Ministerio de Desarrollo Social, una secretaría de atención a la niñez, adolescencia y a la familia, que provee de asistencia luego de la declaración testimonial de la víctima. Esta asistencia posterior a la declaración testimonial en las provincias es tercerizada con agentes locales, que son contrapartes de esta agencia federal y a la que le reportan cuántas víctimas atienden y en qué condiciones le prestan asistencia a las víctimas. De este dispositivo de asistencia también están empezando a participar algunas ONGs, como por ejemplo la Fundación María de los Ángeles, que es la que comanda Susana Trimarco. Ya tiene en tres provincias casas de asistencia a víctimas, en donde provee de refugio, pero también de otro tipo de asistencia ya que no tiene que ver solo con la cuestión habitacional, a víctimas del delito de trata, especialmente con finalidad de explotación sexual. Doctor Colombo, quisiéramos saber la diferencia que hay entre trata de personas y el ejercicio individual de la prostitución. El ejercicio individual de la prostitución lo hace, como la denominación lo indica, una persona desde su autonomía, desde su individualidad, decide vender su cuerpo. En la trata o en la explotación sexual hay un tercero que lo que está haciendo es beneficiarse económicamente y aprovechándose de la necesidad y vulnerabilidad de esa persona precisamente para explotarla sexualmente. La diferencia es eso, que en el ejercicio individual son dos los involucrados, en la explotación sexual y en la trata son tres, justamente el tratante, el que explota la prostitución que él no hace. ¿Qué hace ¿Y qué otro? Se entiende por explotación sexual, para tenerlo bien claro? Explotación sexual es proxenetismo, es rufianismo, es sistema prostibulario, es la persona que tiene un prostíbulo, que tiene 12 chicas en ese prostíbulo, que él se beneficia o ella se beneficia económicamente de lo que produce cada uno de los pases de esas chicas. Eso es explotación sexual y eso es lo que está prohibido en la República Argentina. A mí me ha llamado la atención mucho, como periodista y también como ciudadano común, que la ciudad de Buenos Aires está prácticamente empapelada, ¿verdad?, con avisos, volantes, que ofrecen puntualmente departamentos, lugares, celulares de contacto para hacer este tipo de negocio. O sea, que hubo un rubro una vez periodístico que quedó anulado, pero ha pasado a ser estos volantes, esta, digamos, publicidad de la vía pública muy masivo. También tengo conocimiento como periodista que hay más de 600 departamentos en la ciudad autónoma de Buenos Aires destinados a estos fines. Yo me pregunto, los funcionarios encargados de este tema, la policía, ¿desconoce o hay una sociedad entre estas redes y estos funcionarios públicos y la policía? Puede haber de todo. Lo que sucede con estos lugares, nosotros los llamamos los privados, o sea, son lugares, son departamentos en donde funciona la explotación sexual en muchos de ellos bajo las mismas lógicas de un prostíbulo, como se conoce más habitualmente, como una whiskería, un bar, en donde es un local, digamos, abierto al público y que desde afuera uno puede ver que se trata de un prostíbulo. La lógica es la misma, la investigación es más difícil. La investigación es más difícil porque esos lugares varían, digamos, mutan. No solamente, no siempre es el mismo departamento el que está explotando, sino que cuando hay una investigación se produce un allanamiento, que tenemos muchísimos allanamientos hechos sobre ese tipo de privados en la ciudad de Buenos Aires. Los encargados, algunos van presos si es que se puede probar la explotación sexual, otros a veces los casos no prosperan como nosotros quisiéramos, pero el lugar se traslada hacia otro departamento. En los volantes, lo que existe atrás de los volantes generalmente es una industria de visibilización de esos lugares, una industria que permite la publicidad de esos lugares para que los prostituyentes vayan ahí a consumir, o los denominados clientes vayan ahí a consumir. Y lo que hace ese volanteo es permitirnos a veces a nosotros establecer redes, porque los mismos teléfonos de esos volantes están conectados con otros teléfonos, otros volantes y con otros domicilios, y nos permite la construcción a veces de investigaciones penales un poquito más ambiciosas y más grandes, no departamento por departamento, sino es proxeneta por proxeneta, que esa es la idea, es decir, porque detrás de esos departamentos, quizás en 5 departamentos, hay una pareja de proxeneta que los está liderando. El desafío es llegar a esa pareja de proxenetas o a esos proxenetas que están liderando esos prostíbulos y no ir caso por caso allanando prostíbulos, porque si pudiera hacer eso en los 600, se podrían cerrar, pero esos 600 se van a transformar después en otros 600 porque van a variar de lugar. El punto es ver quién está detrás. Que esa investigación sí es una investigación más trabajosa y más difícil. Y si los supuestos de connivencia existen, digamos, esto no es ninguna novedad, uh-huh. Es un dato de la realidad que nosotros como operadores de la justicia lo tenemos que incorporar para justamente sortearlo, saber que si hay connivencia policial, no trabajar quizás con la comisaría que tiene jurisdicción en el lugar porque puede estar contaminada, porque sabe de esos volantes y nunca los investigó, entonces trabajar con otra agencia que no tenga presencia jurisdiccional en el lugar. Trazar estrategias para evitar eso, digo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno. Quedó conformada la nueva mesa directiva de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo. Sebastián Vinagre de Avellaneda es el nuevo presidente del organismo y Víctor Galarza de Jujuy y Ricardo Riva de Neuquén son los vicepresidentes primero y segundo respectivamente. Rocío Fernández de Escobar tiene a su cargo la secretaría. José Leonardo Gialuca de Formosa es el prosecretario. Antonio Vélez de Frías es el tesorero y Celeste Boyud de Vicente López es la protesorera. Como consejeros fueron designados Martín Díaz Achával, de Santiago del Estero, Luis Rey, de Villa María, Hugo Pozzi, de Córdoba y Silvia Caprino, de La Matanza. Hugo Cabral, de Tucumán, y Griselda Méndez Lizarro, de la ciudad de Corrientes, son los revisores de cuenta. Edgardo Bistoletti, de Santa Fe, es el delegado a la FIO por las defensorías provinciales y Marcelo Bairo, de Posadas, por las municipales.